noche serena, de perfume y de rumor. Le dijo con mucha pena, la vida misma doy por su amor. Pero ella no quiso amarlo, y de su amor se burló. Y el cantar se fue alejando, nunca volvió. Es algo que aconteció allá por Valledupar. Se escucha un lamento triste, la noche es larga pa' sollozar. Se escucha un lamento triste, la noche es larga pa' sollozar. Notas de un acordeón, enlazadas en el viento, van pregonando su gran dolor. Nunca se volvió a saber de la suerte del cantor. Solo cuentan que de noche un alma pena por un amor. Es algo que aconteció allá por Valledupar. Se escucha un lamento triste, la noche es larga pa' sollozar. Se escucha un lamento triste, la noche es larga pa' sollozar.